呀呀呀呀呀 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Hola. Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mis hijos están con el padre, aquí desde el estudio Víctor Basterra, por La Retaguardia, sitio de noticias. laretaguardia.com.ar. Y desde Bernal, por la 94.7 MHz Radio Aijuna. Aijuna.fm. Y los sábados a las 12 del mediodía, por la M690K24, una radio como a vos... ¿Te gusta? Esto es Mis hijos están con el padre. Estamos Silvio, Florio, Braulio Domínguez y dos computadoras en este momento y una consola para hacer el programa. Y un pendrive pisado que no se va a poder utilizar. Y ya pasamos rapidísimo con el programa de Héctor Larrea, rapidísimo a la agenda cultural. Este sábado mañana a las 11 de la mañana va a haber una radio abierta en Alberdi y Saladillo bajo el título de Apaga el fuego de la violencia, en repudio precisamente a la violencia a las personas en situación de calle. ¿Por qué? ¿Qué sucedió, Silvio? En Alberdi y la autopista, hace ya un mes aproximadamente, se prendió fuego a dos personas vulnerables en situación de calle y por eso se realiza este evento. Ahora se hace todo, se denomina evento, hay que estar preparado para cualquier eventualidad. Entonces, ¿y antes cómo se le decía a los eventos? Y fiestas. Festival. Festival. Esto hubiera sido un festival, claro. Alberdi y Saladillo, este sábado 29 a las 11 de la mañana, se suspende por lluvia. Si llueve, si no llueve no se suspende no por se lluvia. Suspende, no, no, no. Bien, también tenemos saludos muy especiales para Eva, que está cumpliendo años en este mismo momento, Silvio. Happy birthday, Mr. President. Qué insoportable las canciones de feliz cumpleaños que se buscan en YouTube para la fiesta, que es que los cumplas. Tiene un ritmo incantable y suena esa música mientras uno intenta cantar la que va de verdad. ¡Feliz cumpleaños, Eva! Y tenemos la fogata de San Pedro y San Pablo para ir a quemar nuestras miserias, Silvio. Luz de fuego, sábado 29 de junio. A las 4 de la tarde se sale del ex centro clandestino El Olimpo, en Ramón Falcón y Olivera. Y hay todo un recorrido por distintos lugares del barrio, con las escuelas que participan, los niños, las familias y demás. 18:30 se llega a las canchas Peuser del Parque Avellaneda y un poco más tarde se prende gigante fogata. Silvio, nunca vi en persona un fuego más grande que el de esa fogata. Ah, sí, sí, es muy probable. Sí. ¿Y vas a quemar tu miseria este año? No sé, porque a la misma hora hay otro evento, Silvio. ¿En dónde? Chan, chan, chan. Música de suspenso para el otro evento que no lo vamos a anunciar nosotros, sino que se va a anunciar por sí mismo, Silvio. Ah, qué bueno, un autoanuncio. Espera que bajamos el volumen, así se escucha todo bien, como debe ser. Pam, pam, pam, pam. Tum, tum, tum. Hola, yo soy Vanessa Dourado, poeta, y junto a Milena Cacerola estaremos el sábado, el 29, a partir de las 18 horas, en el Panda Rojo. Ahí vamos a estar leyendo algunos poemas, pero también vamos a tener una feria editorial, performances, instalaciones y bandas con entrada sugerida. Así que nos vemos ahí. Muy bien, un saludo para Vanessa Dourado, que ha participado varias veces de este programa. Y también a Milena Cacerola, que también participó. ¿Cuánta gente que participa? Seguí participando en Mis Hijos Están con el Padre. Grandes premios. Tenés que comprar la rifa del colegio de mi hija, Braulio, por favor. ¿Cuánto sale una rifa hoy en día? ¿A cuánto cerró la rifa en la City? 100 pesos comprador, 101 pesos vendedor. ¿Y qué se rifa? ¿Qué me gano? Ah, una orden de compra por más cerca es más justo. Ah, ¿en serio? Por X cantidad de dinero. Qué bueno. Sí, muchísimo. La colección completa de CDs de Las Pastillas del Abuelo. Un montón de premios, así que bueno, un esfuerzo. Muchas gracias a toda la gente que nos manda emoticones. Bueno, y vamos con el primer tema musical, Silvio. Adelante, Bersaglieri. El primer tema que pidió el público para el día de hoy. Le mandamos un abrazo a Rubén. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en don Segismundo con 10.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo cuatro crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan vuela me falta robar. Mire, amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo un vino me da por pelear. No, pero no se pelee, Alfredo, no se pelee, convide un vino y convide un vino también al invitado de hoy. Le acercamos un vino a Lucila, entonces, que ya se está acercando. Vení, Lucila, vení por acá, por acá. Vení, con soda, con hielo. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, presentamos a Lucila, a la audiencia, Lucila, bienvenida a nuestro programa. Mis hijos están con el padre. Ay, espera que los escucho muy bajito. Bueno, vamos a decirle a alguien que suba los volúmenes, a ver si ahí se escucha un poco mejor. Ahí buenas. Ahí va. Bien, estamos comunicados con Lucila. Ella es docente del Liceo Número 2, una escuela que está al lado del Parque Rivadavia, en nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Exactamente, estamos al ladito del Parque Rivadavia. Nosotros estamos en el turno tarde y compartimos colegio con el Normal 4. Claro, dos instituciones en el mismo edificio. Exactamente. Y estas semanas fueron de lucha, semanas álgidas, semanas de disputa. Esta semana fue muy intensa, sí, estamos dando una pelea ya desde hace 15 días que venimos dando esta pelea porque nos encontramos atravesando una situación en la que estamos forzados a convivir con roedores en la escuela. Esto en realidad viene ya desde hace más de un mes, que se constató la presencia de una rata en el patio de la escuela, pero podemos decir que desde hace 15 días ya la situación se intensificó. Encontramos excremento de roedor en distintos espacios de la escuela, en aulas, en preceptorías, en pasillos. Entonces lo cierto es que desde hace 15 días estamos llevando adelante una pelea bastante intensa para exigir que se nos garanticen las condiciones dignas y de salubridad indispensables para que podamos estar en clases normalmente y que la salud de nadie, ni de los y las trabajadoras, ni de los y las estudiantes se encuentre en riesgo. Bien, ¿y cómo es la situación? Se ve una rata en la escuela y se levanta el teléfono y se habla con la dirección de ratas del Ministerio de Educación. ¿Cómo es el procedimiento? ¿Qué se hace? Tendrían que poner una dirección de ratas en el ministerio porque hay un montón de escuelas que están en la misma situación. Y muchas incluso que no se llegan a ser públicas o conocidas porque no se denuncia o no hay tanta insistencia de parte de los trabajadores. Totalmente, o sea, en los últimos tiempos han llegado a los medios algunos casos. Bueno, uno es el del comercial de 19, que en el día ya estuvieron sin clases un tiempo y en el día de hoy volvieron a dictaminar la suspensión de clases porque se volvió a constatar la presencia de roedores, pero es tal cual como vos decís, hay un montón de escuelas en esta situación y quizás no es tan visible la situación. Por suerte en nuestro caso, la verdad que hemos tenido un acompañamiento bastante grande de la comunidad y por suerte salió en bastantes medios. Bueno, hicimos semaforazos bastantes días ahí en Acoiti y Rivadavia, cosa que lo hizo un poco más visible y además porque estamos ubicados en pleno Caballito. Claro, claro. Y entonces, siguiendo con la situación cronológica, ¿se ve una rata y qué sucede? Se ve una rata en el patio el 22 de mayo, digamos que esto pasa. Después ya para la semana del 10-11 de junio, ahí empieza como a notarse ya más intensamente la presencia de excremento en distintos lugares de la escuela. Y entonces ahí los docentes nos empezamos a enterar masivamente de lo que estaba sucediendo porque ya no se podía tapar el sol con la mano y bueno, consultamos a las autoridades al respecto y nos informaron que ya habían pedido la desratización de la escuela, pero para el 13 de junio ya la situación era insostenible y los docentes en asamblea determinamos que no podíamos estar dictando clases en esas condiciones, que es totalmente una locura y una falta de cuidado hacia la comunidad educativa y realmente estamos negados a naturalizar esta situación. Entonces, bueno, desde entonces ha habido desratizaciones en la escuela, pero se hacen en general los fines de semana y el lunes se levanta todo y se dejan cebos en algunos lugares de la escuela, pero lo cierto es que no han sido efectivas porque esta semana también hemos encontrado excremento en algunos lugares de la escuela. Algo importante es que el día lunes, por la organización y la lucha que estuvimos dando estos días, personal docente, no docente y también estudiantes, tuvimos la presencia de especialistas de zoonosis del Instituto Luis Pasteur, que ellos hicieron una recorrida el día lunes por la escuela, encontraron excremento y hicieron un acta y elevaron un informe al Ministerio de Salud para ser elevado también al Ministerio de Educación, donde además de constatar la situación, ellos dejan un listado de indicaciones y recomendaciones de tareas a realizar en el edificio, además de las derratizaciones periódicas y la limpieza, que consiste en el sellado del edificio. Estamos hablando de agujeros, aberturas, colocación de mallas mosquiteras, todo lo que puede impedir el ingreso de roedores en el edificio. Claro, que es un edificio viejo este también, entonces está lleno de espacios. Está lleno de agujeros, ¿sí? De hecho, el salón de actos está clausurado por ese motivo. Digo, hay una parte del establecimiento donde los docentes no podemos ingresar y de hecho está pegado a la sala de profesores. Claro. Y bueno, lo que estamos exigiendo es que se cumplan también con estos trabajos de sellado que son importantes, y además ellos focalizan en la limpieza, ¿no? Nos dicen que todas las mañanas, ¿no?, si se encuentra excremento, los compañeros y compañeras auxiliares realizan la limpieza con una serie de indicaciones, pasan jabón, agua y después lavandina. Pero lo cierto es que los compañeros y compañeras no dan abasto, por eso también estamos exigiendo el aumento del personal auxiliar y la presencia de la cuadrilla de limpieza del gobierno de la ciudad, que ya la mandaron creo que dos veces por la lucha que estamos dando, pero nos comentaban esta semana que hay una sola para toda la ciudad, así que está un poco complicado. Y además que tampoco nos parece que los compañeros auxiliares tengan que estar expuestos también al riesgo diario de estar levantando excremento, ¿no? Claro. De roedores. Claro, claro. ¿Qué tal? Buenas noches, Lucila. Te habla Silvio Florio. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Tuvieron algún tipo de apercibimiento luego de colocarse en pie de lucha de parte de supervisión? O... Efectivo no, digamos. Nosotros estamos en asamblea permanente, concurriendo al establecimiento, cumpliendo el horario, pero no estamos dictando clases normales. Por suerte, la verdad que los pibes y las pibas son un ejemplo de lucha, porque ellos también desde el centro de estudiantes se están organizando, porque no quieren naturalizar esta situación e ingresar a la escuela en estas condiciones. O sea, no tuvimos nosotros un apercibimiento efectivo, pero sí amenazas. Ah. ¿Sí? De que se nos va a pasar el ausente. Entonces la verdad que en un principio se había dicho que no podíamos hablar por los medios, pero fue un poco un radio pasillo que después se desdijeron. Hubo algunas cosas así, pero bueno, todavía por suerte no de manera efectiva. La verdad que nosotros nos mostramos bastante organizados y intentamos frenar eso antes de que suceda. ¿Y se pueden aunar las luchas? Digo esto a colación de si pensás que hubo una correlación de la presencia de roedores por la obra de la peatonalización de la calle Beauchef. Sí, totalmente. La verdad que nosotros, nuestra hipótesis es esa. Creemos que tiene mucho que ver la apertura de ese pasaje bastante repudiado, ¿no?, por los vecinos y vecinas de Caballito, los trabajadores puesteros y la comunidad, incluso también del liceo, que esa obra tuvo mucho que ver con esto. Creo que el gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace un negocio enorme con las obras, pero no se encarga después de ver las consecuencias. Digo, en una obra quizás de esa magnitud, primero hay que desratizar y después quizás hacer la obra. Además, al lado funciona el jardín del Normal 4. Claro, estamos hablando también de una población. Cuyo patio se encuentra, por ahora, no se encuentra clausurado. Claro. Bien. ¿Y el lunes? ¿Qué pasa el lunes? Hoy es viernes. ¿El lunes hay clase normal? ¿Hay asamblea? El lunes a las 13:30 estamos convocando a un semaforazo en Acoiti y Rivadavia. Así que están todos y todas invitados a apoyarnos y acompañarnos justamente para sacar el conflicto a la calle y que la comunidad se entere de lo que está pasando. Y a las 15 horas nos vamos a convocar en el Ministerio de Educación de la ciudad. O sea, nosotros vamos a movilizar desde el liceo al ministerio para entregar un petitorio a las autoridades ministeriales exigiendo una respuesta y condiciones dignas para trabajar y para estudiar. Perfecto. Muchísimas gracias, Lucila, por tu intervención. Y quédate escuchando el programa, porque al final vamos a hacer una fe de ratas los mejores momentos del programa. Bueno, muchas gracias por el espacio y por el apoyo. Y bueno, hermoso que hayan pasado Cita Rosa. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, gracias. Igualmente un abrazo. Bien, escuchamos entonces a Lucila del Liceo número 2. Me voy nada de la escuela. Llegan más saludos, queridos amigos Braulio y Silvio. Ah, mira, tenemos amigos todavía, Silvio. Sí, deben ser por deudas. Ojalá hagamos un programa todos juntis. Los quiero. Firma Agustina. Muchas gracias. Qué grande, Agustina. También, queridos mis hijos, un saludo para el programa más divertido de la retaguardia. Ah, es para otros, entonces. ¿Se plantearon la posibilidad de llamarse Mis Hijes Están con el Padre? Estamos elevando un petitorio. Vamos a hacer una marcha partiendo al Ministerio de Educación a entregar este pedido. Sí, a mí no me gusta mucho lo de plantearme posibilidades de... Me gusta seguir con mi rutina. Sí, el mismo mate a la misma hora. De la casa al estudio, del estudio a la casa. Me gusta mucho su programa. Hay una letra acá infantil de 3 años y medio, podemos decir. Son lindos y divertidos. ¡Ay, qué bueno! Los escuchamos en todos los cumpleaños de Les Amiguetes. No sé cómo en los cumpleaños. Nos gustan las bebidas que toman mientras hacen el programa. Que Dios los bendiga siempre, Juli. Muy bien, le mandamos un abrazo a Juli. Cerraron las listas de comuneros, Braulio Domínguez en operación técnica y locución. Cerraron los candidatos a comuneros de esta comuna. ¿Sabes en qué comuna estamos, Braulio? Marcá un número al azar de tu teléfono. Sí, exactamente. 8. Ah, casi. Es la comuna 9, Mataderos y Parque Avellaneda. No va a renovar la actual comunera, no va a renovar su mandato Analía Palacios. Y por el... Cambiemos, que ahora no sé cómo se llama... Juntos por el Cambio, ¿sí? Va a estar Maximiliano Mosquera, el abogado Maximiliano Mosquera, que responde a Ritondo, es un pollo de Ritondo. Por el frente de izquierda se va a presentar el docente Hernán Cortiñas. Repetimos entonces, por Comuna 9 no renueva Analía Palacios y se presenta por Juntos por el Cambio Maximiliano Mosquera y por el frente de izquierda Hernán Cortiñas. Y mientras vos, Silvio, decías todas estas cosas, estaba marcando el teléfono de Bárbara, a quien le damos la bienvenida. Vení, Bárbara, tomate un mate. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Ahí voy. Bien, acá andamos. Bárbara es... Un poco apesadumbrada por toda esta situación. La estaba escuchando a la compañera. Ah, bien. Sí, compañeros de plaga somos. Muy bien, no como esos congresos donde uno va, lee una ponencia y después no escucha a sus compañeros de mesa, sino no, que... No, hay que escuchar a los compañeros siempre, sí. Muy bien, Bárbara también es docente de la Ciudad de Buenos Aires, de otra de las escuelas, no tan lejos del liceo, estamos hablando de la Escuela de Cerámicas, ya charlamos varias veces de la Escuela de Cerámica, porque sí, es una escuela que viene dando varias peleas. Sí, venimos en la resistencia hace bastante tiempo, tuvimos un verano muy movido, resistiendo el traslado y bueno, y ahora un poquito tiempo después apareció la noticia de que el primero de julio el gobierno de la ciudad pretende fusionar la Junta Artística con la de Normales. ¿Cómo es esto? ¿Qué significa la Junta Artística y la de Normales? ¿Cómo, de qué se trata? Ajá. Voy a explicar un poquito para el público en general, ¿no? Porque no somos todos docentes los los que escuchamos, ¿no? Los que escuchan la radio, así que lo voy a explicar un poco. En realidad, el sistema docente es un sistema democrático, ¿no? Que está compuesto por varias áreas, ¿sí? A su vez, estas áreas tienen juntas, ¿sí? Que están que llevan a cabo la clasificación docente, la elección de las vacantes, ¿no? Las propuestas de las vacantes que son todas por puntaje, ¿no es cierto? Por puntaje, digamos, se supone que los docentes hacemos carrera docente, ¿no? A través de el saber que vamos adquiriendo y a través de todo de esta carrera en el saber vamos ascendiendo también, ¿no es cierto? Claro. Entonces, cada junta tiene su especificidad. Hay tradicionalmente y ahora, ¿no? Hasta ahora tenemos 14 juntas, ¿sí? Bueno, el gobierno ahora de la ciudad, mediante la aplicación de unas leyes que en realidad son leyes que fueron votadas hace varios años, una del 2011 y otra del 2015, y son las leyes Gorleri y Abrevalla, proponen modificar las juntas de clasificación docente, ¿sí? Que estaban compuestas por vocales que en realidad siempre fueron elegidas por los docentes, ¿sí? O sea, los docentes eligen docentes que a su vez son los que clasifican, ¿no? En la junta y luego, bueno, se accede a los cargos, ¿no es cierto? Que son públicos. Sí. Te hago, perdón, ¿sí? una pregunta. Ni bien asumido el macrismo, recuerdo alguna, el macrismo en la ciudad, quiero decir, recuerdo alguna movilización docente en que con la consigna yo no fui elegido a dedo, no sé si exacto, tenía que ver con algo exacto de estas juntas. Sí, sí, tal cual. Esta movilización muy grande data del año 2011, en realidad, de cuando fue la ley Abrevalla. Estamos hablando, bien. Exactamente, ahí hubo una gran movilización con mucha fuerza y en ese momento se logró que no fuese, digamos, que hubiese una junta de fiscalización también, ¿no? Que llevada a cabo por los sindicatos. Ahora, en realidad, el gobierno de la ciudad, desgraciadamente, por el triste voto de la gente, ha ido ganando terreno y lo que quiere hacer ahora es un desmontaje de las juntas, reducir de 14 juntas a 7, y esto nos afecta especialmente al área artística, que es un área realmente con especificidades muy particulares, ¿no es cierto? Donde realmente la educación pública en la ciudad tiene una oferta artística muy amplia y que permite que justamente cualquier ciudadano pueda elegir la opción de educarse a través del arte, ¿no? Claro, estamos hablando de escuelas que en un turno tienen bachiller, el secundario común, y en otro turno tienen formación que puede ser en teatro, en danza, en cerámica, en artes visuales. Exactamente, o como es nuestra escuela de cerámica, que es en realidad bastante singular en eso, tenemos el bachiller junto con la formación, o sea que no tenemos ni siquiera esta división, ¿no? De mañana y tarde, sino que está todo en realidad entrelazadas, ¿no? Las dos formaciones. Cosa que, bueno, que es más rico, ¿no? Según nuestra experiencia, y eso también lo quieren desmontar y fusionarnos con la escuela con la junta de normales, que sería, digamos, como claramente como una especie de normalización de lo artístico, ¿no es cierto? Porque no, a nosotros realmente todo esto nos convoca y nos hace pensar en un disciplinamiento, claramente, ¿no? En disminuir primero cambiar esta forma democrática de las juntas por la junta que va a ser designada a dedo y después que corremos riesgos realmente de que muchas especialidades se vayan diluyendo, pasteurizando, normalizando, ¿no? Nosotros claramente vemos que esto puede ser el final inclusive de la junta artística, ¿no es cierto? O el principio del fin. ¿Podemos compararlo con esta decisión que ha tomado el Gobierno Nacional de unificar ministerios? Absolutamente, yo es lo primero que pensé. También hice esa misma asociación, ¿no? Digamos, así como se degradó el Ministerio de Salud, claro, ¿no es cierto? Bueno, entonces de este mismo modo se fusionan juntas, digamos, para que pierdan entidad, ¿no es cierto? Para que pierdan justamente el peso que tiene nuestra junta artística. Así que esto es algo que nos preocupa muchísimo. La resolución, hubo una resolución que apareció en febrero y ahora directamente se anuncia el primero de julio como directamente como este inicio de este ciclo nefasto para nosotros. Justo el primero de julio. Justo el primero de julio. Le mandamos un saludo al general. Y bueno, viste que ellos parece que gozan con ese tipo de efemérides, ¿no? Llevo en mis oídos el traslado de la Escuela de Cerámica Lirurdia. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? No, cuánta ¿sabés maldad. ¿Sabés que sos Pichetto? Soy un primo lejano. ¿Sabés que qué tal, Silvio? Te saludo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Silvio? Encantada. Habíamos hablado con un delegado de UTE en programas anteriores que decía que el Colegio Irurtia tiene salas que están clausuradas, espacios que están clausurados por faja de clausura. Esto es una estrategia a mediano y largo plazo para volver a la carga con el traslado de cerámica. Sí, sin duda, ya volvieron a la carga, ya están de nuevo. ¿En serio? Sí, ya están molestándonos de nuevo porque, digamos, no pueden entender, ¿no?, lo que es la historia, lo que es la identidad, lo que significa la lucha de una comunidad para defender su lugar. Así que sí, sin lugar a dudas es una estrategia, así que a nuestros compañeros de Lirurtia, solidaridad, porque bueno, años han luchado por un edificio propio que ahora les tienen vedado en amplios espacios. Bueno, y a nosotros, y se manejan con estrategias cruzadas, digamos, que son obviamente de mutua denigración, ¿no? Para ambos lados, claro. ¿No? Y para ambas escuelas. Claro, que tiene que ver con la pérdida de identidad que hablabas antes de ambas escuelas. Y sí, absolutamente, sí. Sí, así que sin lugar a dudas esas 10 aulas que están ahí valladas para nuestros compañeros de Lirurtia, bueno, tal vez ellos planean o desean, digamos, que todavía se hagan el intento nuevamente, ¿no? Digamos que un intento, bueno, que fue por suerte fallido gracias al peso, a la movilización y al esfuerzo de todos los compañeros y compañeras que han resistido todo el verano, ¿no? Y que bueno, y que han realizado realmente una campaña en contra del traslado amplísima, ¿no? Sí. Bueno, Bárbara, ¿tenemos alguna actividad para anunciar? ¿Algún próximo evento, festival? Mirá, tenemos la Peña del Cerámica el día 13 de julio, ya lo anuncio. Después tenemos un petitorio de firmas también en la página de Facebook del Cera No Se Va, justamente por la democratización y el no la no fusión y el no cierre de la Junta Artística. Y bueno, y vamos a ir, en realidad lo que nosotros queremos es que esta lucha sea más ofensiva, sea más grande, que nos unamos todos, ¿no? Porque bueno, realmente tener las escuelas llenas de ratas, fusionadas, achicadas, trasladadas y a punto de colapsar, la verdad que es el terror para la educación pública argentina, ¿no? Sí, y con un presupuesto educativo que baja año a año desde que llegó esta gestión. Totalmente, que desciende día a día. Así que, bueno, en realidad lo que querríamos es ser cada vez más, que cada vez haya, digamos, planes de lucha más agresivos, ¿no?, para detener realmente esta avanzada inminente de este gobierno que realmente no entiende, no escucha, ¿no?, y se quiere llevar la educación pública por encima, ¿no?, por delante. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Bárbara. Te mandamos un abrazo y nos vemos el 13 ahí entonces en el festival. Bueno, muchas gracias. Suerte. Hasta luego. Gracias, Bárbara. Chao. Nos vemos. Adiós, nos vemos. Bien, acabamos de hablar entonces con Bárbara, docente de la Escuela de Cerámica, y otra profe de la Escuela de Cerámica nos escribe, Vani, que vino una vez acá en vivo y también nos manda saludos, dice, gracias por tenernos siempre presentes. Siempre en nuestras oraciones. Oh, y dije este chiste y vino el bache. Un bache popular. Mis hijos están con el padre, un programa que hace de los baches ya un objeto de culto. Solo para los entendidos. Es que ya trajiste al mundo, si él le lleva al almacén y se queda con el vuelto, si te pide una navaja y no es para irse de campamento, si hace manualidad, con la plasticina un arma, y en pleno verano te pide igual para usar el pasamontaña, si cuando sale a jugar al fútbol con otros niños, todos quieren parecerse a Forlán, pero él quiere ser Robinho. Tu hijo podría ser un menor, consulta a un especialista. igual pa' que saques tu conclusión. Te damos algunas pistas, los que piden un triciclo para Reyes, que son los niños. Los que piden una moneda en la calle, que son menores. Los que juegan con juguetes de colores, que son los niños. Los que hacen malabares con limones, que son menores. Los que luego de la escuela hacen deportes, que son los niños. Los que juegan con la Barbie en vez del fútbol, que son medio raros. Entonces vos, son menores. Los que en vez de ir al liceo hacen la butu, que son menores. Los que comen con cubiertos en la mesa. ¡Pará! ¡Pará que mi hijo va a la butu! Con terrible esfuerzo lo mandamos y me viene así que menor. Señor, ¡no sea malo! Tranquilícese, señor. Dígame qué hace su hijo en la UTU, nada más. Bueno, gracias. Página web y grupo Catalín. Ay, me metí en el escenario. Agarrate, Catalina, es lo que estaba sonando, la diferencia entre niños y menores. Estamos a propósito de la modificación del régimen penal de la minoridad, es decir, la modificación de la ley 22.278, en contacto con Claudia Cesaroni, abogada integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos y participante y referente de la Red de Argentina No Baja. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudia. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Tenemos este proyecto de modificación del régimen que ya está en diputados, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Sí, está en la Cámara de Diputados desde el mes de enero de este año. Pero, bueno, febrero, ¿no? Cuando se hicieron las sesiones, pero fue anunciado en el mes de enero por el ministro Garabano y por la ministra Bullrich. Pero yo te diría que podemos decir que eso está planchado, ¿no? No es un término quizá muy académico, pero es claro, ¿no? Es claro. Sí. Porque es un proyecto tan malo, tan violatorio de todos los derechos y garantías de cualquier persona, pero mucho más de adolescentes, sí. Que yo creo que se dieron cuenta que era horrible o se dieron cuenta de que no iba a tener andamiaje legislativo y las audiencias públicas que se venían desarrollando desde el 9 de abril se suspendieron el 7 de mayo, o sea, tenía que haber audiencias hasta el 9 de mayo, supuestamente el 9 de mayo el proyecto iba a ir al recinto, y eso no sucedió. Ajá. Así que esperamos que eso signifique que no se va a tratar, porque realmente es un pésimo proyecto, sí. Y porque además todas las personas y organizaciones que fuimos a participar en esas audiencias públicas, sostuvimos que no era una buena idea discutir en pleno año electoral un proyecto de estas características, ¿no? Sí, un proyecto que tenía apoyatura en normativa internacional. No, para nada. Justamente la mentira, digamos, la falsedad, entre otras, de este proyecto es que mencionaba una serie de normas internacionales. Pero después en la letra del proyecto era absolutamente violatoria de cualquier tipo de normativa vinculada a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Sí. Entre otras cosas porque, por ejemplo, bueno, primero bajaba la edad de punibilidad sin ningún motivo a 15 años. Que es lo que más trascendió, ¿no? Es como el título de lo que se supo en su momento. Sí, pero nosotros hemos dicho que es un proyecto peor al de Videla, o sea, al vigente, no solo por la baja edad de punibilidad, que es grave porque además no explicitan ningún motivo por el cual sería necesario bajar la edad de punibilidad, porque no lo hay realmente, sino que además para esa franja de adolescentes de 15 años, si se bajara la edad de 15 años, establece una pena de hasta 15 años de cárcel, lo cual es absolutamente brutal a una franja que hoy no es punible, de pronto amenazarla con 15 años de cárcel. Y para los que sí hoy son punibles, o sea, los de 16 y 17, no ponían límites a la pena. O sea, podían tener hasta 50 años de cárcel, ¿no? Incluso podían haber penas sucesivas. Sí, o sea, como existe para el código para los adultos, podía haber acumulación de penas. Sino que se acumulan y pueden llegar hasta los 50 años, lo cual obviamente es una locura, ¿no? Claro. ¿Cuál sería el rol si este anteproyecto hubiese seguido su cauce, ¿cuál sería el rol del defensor del niño, recientemente nombrado, verdad? La defensora, en este la caso, defensora, que es Marisa Graham. Sí, en realidad la defensora, entre sus funciones, tiene, digamos, que velar por el cumplimiento de la convención y de todo lo, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de toda la normativa que protege los derechos del niño en general, en todas sus expresiones, digamos, desde el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a tener un juicio justo. Marisa se ha pronunciado, y la menciono con absoluta familiaridad, porque es amiga, es miembro de la Red Argentina No Baja, hemos participado en innumerables actividades conjuntamente. Sí. Se ha pronunciado públicamente en contra de la baja edad de punibilidad, de modo que supongo que si este proyecto se aprobara, lo primero que ella haría es, digamos, plantear la inconstitucionalidad, porque... Y yo preferiría no hablar de una hipótesis, digamos, que por suerte hemos logrado evitar, ¿no? Porque, digamos, el conjunto de organizaciones que nos pusimos al frente de esa batalla, creo que hemos logrado evitar que esta norma se sancione. Pero en términos generales, la defensora del niño o niña y adolescente lo que tiene que hacer es velar porque se respeten los derechos de los niños. Y eso es de una amplitud inconmensurable, ¿no? Porque no se respetan los derechos de los niños y niñas si no tienen para comer, si viven en condiciones infrahumanas, si no pueden ir a la escuela porque tienen que trabajar, si son sometidos a condiciones inhumanas en los lugares de encierro, por supuesto si son sometidas a las niñas que son obligadas a tener a sus hijos aunque no lo deseen o aunque hayan sido violadas. Digamos, son una lista interminable de situaciones en las que si hay un derecho vulnerado, la defensora puede hacer una recomendación o puede tener algún tipo de intervención, ¿no? Claro. Lo que también es inconmensurable, o al menos muy heterogéneo, son las realidades provinciales. Estas, si iba a ser una ley de alcance nacional, ¿tenía en cuenta las diferencias y heterogeneidades de las realidades de las diferentes provincias? Esa es una observación muy interesante, porque precisamente las leyes como esta, que son generales, pero después tienen que aplicarse a realidades diversas, por ejemplo, los sistemas procesales los fija cada provincia. Las respuestas no punitivas que se establecen en algunas provincias no existen en otras, y precisamente no, este proyecto, y es uno de los errores también más graves y más que hubiera podido resolver fácilmente, porque existe un Consejo Nacional de Áreas de Niñez en todo el país que tenía un proyecto elaborado, que era mucho mejor que este, sin baja edad de punibilidad, que sí había sido elaborado, por todas las áreas de infancia de todo el país, ¿no? Por el Consejo Federal de Niñez. Exacto. Y ese era un proyecto muy interesante que podría haberse puesto en discusión. Seguramente tendría algunas cuestiones para mejorar, como cualquier proyecto, pero hubiera sido una base, un punto de partida mucho más serio y respetado por las organizaciones que este que presentó el gobierno, ¿no? Así que no, yo creo que fue, digamos, una otra más como una especie de muestra de búsqueda miserable de apoyo y de campaña demagógica, pero bueno, insisto, es tan horrible que ni siquiera pasó, creo, la vara de sus propios legisladores, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones actuales de privación de libertad de un joven de 17 años? Bueno, esa pregunta también debe respetar lo mismo que me acabas de plantear, que es la diferencia de cada lugar, ¿no? Porque no es la misma la condición de detención de un joven, de un adolescente en la provincia de Buenos Aires que en Mendoza, por ejemplo, o en Jujuy. Las realidades son muy diversas. Por ejemplo, hay provincias que todavía no han construido un sistema especial para adolescentes. Entonces, los adolescentes, por ahí son pocos, pero están en instituciones para adultos. Eso también es inaceptable. Eso es terrible, Marisa. Por eso, exacto. Hay lugares, por ejemplo, la provincia de Mendoza, yo estuve hace 2 meses en Mendoza y pude recorrer las instalaciones de lo que se llama el COSE, que es el centro, es un nombre eufemístico, es el ex COSE, el Centro de Orientación Socioeducativa, ahora se llama Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil. Sí. Y las celdas del área de máxima seguridad son peores que las celdas de Rawson, que conozco, de los adultos. O sea, espacios absolutamente inhumanos, despojados de toda de todo, o sea, un camastro con un colchón y dos frazadas, nada más, no estoy exagerando, nada más, o sea, ni una mesa, ni una silla, ni un lavabo. Y perdón, ni, pero de esto se realiza un informe, hay veedores que lo elevan a no, dónde, ¿cómo deberían? Se... Yo la verdad que no soy autoridad en ninguna organización, simplemente pude ir porque me invitó el Comité Local de Prevención de la Tortura, porque hace muchos años que trabajo estos temas, pero no tengo ningún poder de oficial. No, está bien, pero ¿cuáles son los canales? Debería, no, pero por eso digo, hay muchas personas y organizaciones que cobran para hacer estas tareas y o no las hacen o las hacen mal, porque esas celdas están ahí hace rato. Y además, en primer lugar, los propios jueces, porque siempre que hay una persona privada de libertad, sí, está ahí porque la mandó un juez. Y el primer responsable por el modo en que vive esa persona que está privada de libertad es el juez que lo envía ahí. Y la verdad es que los jueces y las juezas, los fiscales, las fiscalas recorren muy poco las instituciones de encierro de adolescentes, de adultos. Y bueno, eso habilita a que se viva en condiciones que realmente uno no dejaría un perro en esas condiciones, ¿no? Porque a un perro uno lo deja en un lugar donde, por ejemplo, tenga acceso al agua, ¿no? Una cosa básica, sí, agua. Sí. Bueno, estos chicos en esas celdas, si quieren tomar agua, o si tienen que ir al baño, o si se quieren lavar la cara porque tienen calor, dependen de una persona que está a 15 metros y a la que tienen que llamar, le tienen que abrir la celda. Y eso no existe solo en Mendoza, digamos. La verdad es que para hablar de estos temas, digamos, para trabajar sobre estos temas, es muy importante recorrer los lugares donde están las personas privadas de libertad, hablar con los adolescentes, en este caso, y bueno, y ver esos lugares, ¿no? Digamos, creo que nadie podría vivir ahí ni un día. Bueno, ellos viven meses o años. ¿Y quién hace este trabajo de recorrer estos espacios, dialogar con esta gente encerrada? ¿Qué instituciones o qué personas? Bueno, debería hacerlos, depende de las jurisdicciones. Hay un organismo nacional que se llama Comité Nacional de Prevención de la Tortura, es un organismo que existe hace un año y pico, creado por ley, con recursos, que podría hacerlo, debería hacerlo. Después están los comités locales de prevención de la tortura, algunas provincias lo tienen, otros no. En el caso de Mendoza, por ejemplo, tiene un comité local. También es cierto que tienen muy pocos recursos, son 2-3 personas para toda la provincia, entonces probablemente van a recorrer una cárcel y pueden volver a recorrerla un año después, porque en el medio tienen que ir recorriendo otros establecimientos. Y no tienen recursos, entonces es una persona que recorre, un administrativo o dos, que hace los informes. La verdad es que, por eso digo, la verdad es que lo que debería funcionar es un sistema integral donde vaya el juez. Si fueran los jueces, imagínense que cada persona privada de libertad tiene un juez, o uh-huh, bueno, o comparten un juez. Que hace un seguimiento. Claro, pero si esos jueces fueran, si los fiscales fueran, si los defensores fueran, bueno, la situación sería totalmente distinta. Nosotros muchas veces recorremos instituciones y sobre todo los adolescentes no tienen ni idea ni siquiera quién es su juez. No saben. No saben quién es, no saben cuánto tiempo van a estar ahí, no saben si están procesados o condenados. La indefensión es lo habitual. Quien nos detalla este mapa infrahumano de las instituciones penales de los jóvenes es Claudia Cesaroni, abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. ¿Querés agregar algo, Claudia, que nuestra impericia en preguntar haya pasado por alto? No, solamente una cosa que además de hablar, digamos, de proyectos, yo creo que hoy es un día, yo siento que hoy es un día en que el mundo tendría que haberse parado para, y que solo tenemos que hablar de Matías Alderete, que es el niño de 14 años que fue asesinado ayer por la policía en La Matanza, ¿no? Por un policía. Digo, muchas veces hablamos, porque está bien, y tenemos que hablar de los proyectos de ley, de las leyes, pero más allá de las leyes hay una realidad, lo que yo te acabo de contar tiene que ver con la tortura. Exacto, y con leyes que, digamos, están escritas, no hay ninguna ley que diga que la policía puede matar a un niño por la espalda. Y este caso, el de Matías, es uno más. No. Contamos contamos, Matías, Fabianes, Jonathan, y pasan, ¿no? Entonces, la verdad es que, y además, cuando estamos hablando de reformar una ley penal para adolescentes, esto que decíamos recién, ¿no? Miremos los adolescentes que ya están privados de libertad antes de pensar en meter a más adolescentes, ¿no? Así que, no, eso, pensar en Matías y simplemente seguir pensando qué podemos hacer para evitar que haya más Matías, que sigamos contando pibitos asesinados. Muchas gracias. En nuestro recuerdo también Matías Rodríguez, también asesinado el año pasado en el Flores Sur. Bueno, muchísimas gracias, exactamente. Claudia. Exactamente. Dale, un abrazo. Por la gracias. Comunicación. Un abrazo. Por favor, hasta luego, un abrazo. Bien, escuchamos a Claudia Cesaroni, Silvio. Abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos. Y entonces... ¡Palometitas a dormir! Como que tiene un hilo nuestro programa por primera vez y por casualidad tiene un hilo conductor, que es el Estado invierte menos en educación y la institución que les reserva a los jóvenes no es tanto la escuela, sino el encierro de 24 horas, no de 5 horas por día. ¿No? ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, tengo una invitación para hacerte, Silvio. Charla taller huerta en la terraza con Carlos Briganti, el reciclador. El reciclador, sí, me han hablado. Tengo muy buenas referencias de ese hombre. Sí, lo he entrevistado. Fui a su casa, me comí todo lo que pude, que estuve al alcance de mi mano mientras con la otra sostenía el grabador. Carlos Briganti, quien produce en su terraza todos los vegetales que consume su familia y tiene una terraza... mediana, no es una cosa gigante. Sábado 29 de junio, de 15 a 16:30 horas. Para buscarlo en el Facebook, que está bueno, porque vos decís, bueno, no voy a esta, voy a la próxima, y así uno va postergando las cosas en su vida. Lo podés buscar Carlos Briganti, el reciclador, de 15 a 16:30 horas. Mercado de Solidaridad Económica de Solidaridad Bonplan. Y es a la gorra esto, Silvio. Y hasta tuvo la bondad de brindarnos algunos consejos que si bien por un mecanismo tecnológico no se puede pasarlo, voy a... se puede, si no lo hacía de memoria. ¿Podemos dar algún consejo con respecto a los cultivos de estación? Si vos querés arrancar con una huerta, plantá perejil, plantá puerros, plantá cebolla y lechuga de todo el año. Eso es fácil. No tiene muchos depredadores o complicaciones, 4 horas de sol es más que suficiente. Las semillas, ¿dónde las conseguís? En el Museo del Hambre, hay un albergue transitorio de semillas, San Juan y Alberti podés conseguir las semillas gratis. La tierra, en los contenedores que te brinda la calle, tierra negra, juntás un par de baldes de 20, le haces unos drenajes y ya tenés los contenedores. Bueno, a sembrar muchachos y a producir alimentos. Para todos aquellos que se quieren iniciar en las artes de la huerta, los invito este sábado 29 de junio a las 15 horas en el Mercadito de Economía Solidaria Bonplan 1660. 15 horas, charla taller del reciclador, cómo hacer una huerta en tu terraza con materiales reciclados, cómo producir tu propia semilla y cómo producir alimentos sanos, seguros y soberanos, sin pesticidas por sobre todas las cosas, con 4 horas de sol, sin gastar un peso y con todos los materiales que podamos juntar de la calle. Venite a este taller, te espero, 15 horas, taller al sombrero, Bonplan 1660. Gracias compañeros de la retaguardia, un abrazo grande. Qué grande, ¿eh? Buena terraza de Briganti. ¿Qué queda por ahí, por Villa Urquiza? Por Chacarita queda, Silvio. Y te vas a dar cuenta porque vas caminando por la calle Forest y ves entre los árboles macetas, árbol de palta. Pero no se puede hacer eso, ¿eh? ¿Qué cosa no se puede? ¿Poner una maceta ahí en un cantero de un árbol de alineación de vereda? No. Gracias a Mariela, que también nos mandó saludos y que también pasó por este programa en alguna ocasión acá. Sí. Y aquí estamos, enroscados en nuestras alianzas, enroscados en nuestras penurias, en plena rosca electoral. Nos vamos a ver la semana que viene. pero como ver si tuviéramos una camarita acá en el estudio, como hacen muchos estudios de radio. Sí, igual no sería el nos. Nos. Nos vamos a ver, no sería nos. ¿Cómo sería? Nos vas a. Ah, la preposición había que. Ante, bajo, con, contra, mediante, para por sin, sobre, tras. Cabe, ante cabe. ¿Qué es el cabe preposición, Silvio? Nadie lo sabe, pero se repite. Ya no, nadie estudia esa arista. Eso es la prueba de Darwin, de que Darwin es verdad. Ya la gente no estudia esa arista. No, yo estoy invitado al seminario Nietzsche ha muerto. Lo va a dar un tal Dios, me voy a anotar este domingo. Y de quien no hemos tenido noticias fehacientes es de la editorial Retazos, ¿no? Ah, sí. Yo fui a buscar los libros, no los encontré, estuve dando vueltas por ahí. Bueno, Delia Col, que si nos estás escuchando, por favor abrinos las puertas de la casona para retirar los libros. Bueno, muchas gracias. Nosotros seguimos charlando estas cosas entre nosotros, pero con los micrófonos apagados. Nos volvemos a encontrar la próxima semana o en el blogspot. estanconelpadre.blogspot.com. Sí, yo no pude cargar la sube, por eso llegué tarde. ¿Ya apagaste el micrófono?